Del amor, y te quiero preguntar, ¿tú has reflexionado, te has preguntado de dónde surgen los milagros? ¿Cómo es que surgen los milagros? ¿Cómo es que nacen en el corazón de Dios y cómo pueden nacer en el corazón de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros para hacer milagros? A ver, ¿cuántos creen? Y dicen, yo sí creo que Dios me puede usar para hacer milagros. ¿Cuántos mantienen su mano levantada? A ver, dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento de tu amor para bendecir a otros y hacer milagros. En el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y vamos a ver de dónde surgen los milagros. ¿Cómo surgen los milagros en nuestra vida o en la vida de cualquiera? Y dice 1 Corintios 14, 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Es interesante cuando, según la versión de la Biblia que tú leas, que en otras versiones habla de dones o de los regalos que Dios nos da, pero los asocia con el amor. Dios asocia el amor con los dones. Y al conectar este último versículo del capítulo 12, el Espíritu Santo comienza a decir que tenemos que anhelar los dones. Ahora, esto es algo muy importante porque muchas veces pensamos que los dones se quedaron para el tiempo de Jesús. Muchos cristianos creen que los milagros ya no se dan hoy en día. Mucha gente cree que los milagros se terminaron cuando la iglesia del libro de los Hechos se acabó esa generación y que hasta ahí llegó. Pero yo creo que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes el día de hoy. ¿Cuántos creen que los dones del Espíritu Santo siguen para el día de hoy? Porque la Biblia lo dice. Además, Él dice, deséalos. Los dones del Espíritu Santo es algo que tenemos que desear, tú y yo. Pero dice que más que los dones, más que esas capacidades, más que esos regalos, tenemos que anhelar ser llenos ¿de qué? Del amor de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Esa es la clave. Así que podemos entender que el mayor o la mayor de nuestras virtudes es el amor. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, 31. Y dice, por lo tanto, ustedes deberían encarecidamente los dones, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Me gusta mucho esta conexión que hace entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Nos viene hablando de los dones. El capítulo 12 comienza diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y nos habla en qué consisten los dones. Y nos dice, deséalos. Es decir, sí, el Espíritu Santo nos da los dones, pero dice, deséalos. Aprovechando que están estos arreglos florales tan hermosos aquí, que en la segunda reunión vamos a tener una boda. Uno puede admirarlos y uno puede decir, qué hermosos son, y solamente verlos de lejos. Ahora, no voy a decir que lo hagan en este momento porque es para los novios, pero lo importante sería desearlos y tenerlos. ¿Alguna vez te han invitado a una comida o a una cena de una boda, y a un salón, y te das cuenta que en el centro de la mesa ponen así un arreglo floral bien bonito, ¿verdad? Regularmente, ¿qué pasa al final? Las señoras se pelean a ver quién se lleva el arreglo floral, ¿verdad? La plática tan amigable termina en pleito por el arreglo floral. El Señor dice, debes desear los dones espirituales. Deséalos, anhélalos. Es algo que tienes que buscar. Y el Señor nos reta como iglesia a buscar lo sobrenatural. El Señor nos reta como iglesia a ir por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si lo sobrenatural no existiera, la iglesia sería solamente un grupo de personas bien intencionadas, pero nada más. Pero ¿qué hace a la iglesia o el cuerpo de Cristo? Bueno, lo sobrenatural. Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya porque ustedes harán cosas más grandes de las que yo estoy haciendo. Si la iglesia dejara de vivir en lo sobrenatural, nos reuniríamos a escuchar una conferencia, pero pues para eso hay miles de podcasts y de programas de radio y conferencias TED y muchas cosas que nos van a enseñar cosas extraordinarias. Pero la palabra de Dios va más allá de eso. ¿Qué hace a un grupo de personas que se reúnen en un lugar como lo estamos ahorita o conectados a través de las redes como estamos ahorita? ¿Qué nos hace la iglesia? Lo sobrenatural del Espíritu Santo. Así que yo quiero poner este énfasis porque dice, ustedes deben desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Cuántos aquí anhelan los dones del Espíritu Santo? Es decir, no los veas de lejos. Ora por ellos, Señor, permíteme fluir en los dones. A lo mejor muchas veces oramos por mil cosas, pero estoy seguro que muy pocas veces oramos para que el Señor nos permita fluir en los dones del Espíritu Santo. Y Él dice, anhélalos, deséalos con todo tu corazón. Pero, para que no pierdas el equilibrio, tienes que buscar por sobre los dones ser una persona llena de amor. Porque si no hay amor en ti, entonces esto puede convertirse en un peligro en tu vida. Porque te puedes llegar a creer tú mejor que los demás, te puedes enaltecer, te puedes llenar de vanidad, puedes darle lugar al diablo, puedes sentirte mejor que Dios, puedes llegar a pensar que no necesitas de Dios, puedes llegar a pensar que eres mejor que el resto de los seres humanos. Y el Señor dice, no es así la cosa. Los dones van a fluir, sí, anhélalo, sí, el Espíritu te va a respaldar, sí, pero que tu motivación sea, ¿qué cosa? El amor. El amor. Es ahí la clave. Es el camino, es la forma de conducirse. Si vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, después de que el Espíritu Santo inspira a Pablo para darnos una cátedra acerca del amor, dice, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres, ¿cuál es? ¿Cuál es la mayor? El amor. De este versículo algunos piensan que ya se acabaron los dones, pero ahí está hablando incluso en la eternidad. Cuando hayamos resucitado, cuando estemos con Jesús en la gloria, dice el Señor, ya no vamos a necesitar de profecía, ya no vamos a necesitar sanidad porque ya no va a haber enfermedad, no vamos a necesitar milagros porque ya no va a haber problemas, ya no vamos a necesitar un montón de cosas que aquí en la tierra necesitamos. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar en la gloria con el Señor. Ya no va a estar el diablo, ya no va a estar la muerte, ya no va a estar el pecado, ya no va a estar la infelicidad, ya no va a estar el sufrimiento, ya no va a haber nada de eso. Pero en medio de todo eso, vamos a necesitar el amor. Porque vamos a seguir relacionándonos primeramente con Dios, segundo con nuestro prójimo, y vamos a continuar una relación de amor. El amor es eterno, el amor no se va a acabar. Así que, a diferencia de los dones espirituales que los necesitamos aquí en la tierra y necesitamos experimentarlos para ser sanados, para poder ver un milagro de multiplicación, un milagro de provisión, un milagro de resurrección, un milagro creativo, un milagro para recibir una respuesta de parte de Dios, un milagro para poder ver la gloria de Dios manifestada en medio de una situación completamente complicada, un milagro para ver cómo Dios mete la mano cuando parece que todo está perdido. En la eternidad no vamos a necesitar eso. Hoy sí, y hoy lo vemos todos los días. Pero Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Dios hace todo por el amor. Yo me acuerdo cuando en cierta ocasión que fuimos a Cuba a llevar ayuda y llevábamos Biblias y en paquetes de pañales metíamos entre pañal y pañal o en medio de los pañales Biblias para llevar las Biblias. Usted que cargaba el paquete de pañales pesaba aquello muchísimo de tanta Biblia que iba. Pero llevábamos también un carburador para una camioneta que requerían allá y no había carburadores. Y cuando pasamos por la banda esa donde en el aeropuerto de Cuba revisaban todo lo que se llevaba, pues obviamente ellos estaban revisando en el monitor absolutamente todo. Y pues es como una especie de rayos X, como ven ellos en el monitor, todo lo que les parece sospechoso, inmediatamente piden que se abran maletas y se confisque. Y a pesar de que llevamos jabones y llevamos cualquier cantidad de cosas, de artículos personales, pero había dos en particular que podían correr peligro: Biblias y ese carburador. Y cuando pasaron las cosas, la persona que estaba vigilando todo no quitaba los ojos del monitor. Y en ese momento el monitor se puso en negro, como si no pasara nada. Ahora le pregunto, ¿Dios metió la mano o no? Claro que Dios metió la mano. No fue casualidad. Justamente cuando pasó enfrente y pasó. Así que la mano de Dios la vamos a ver siempre. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios permitió que pasara ese carburador y esas Biblias? ¿Dios metió la mano simplemente para hacerle trampa a la policía cubana? No. ¿Qué había detrás de eso? Hay que entenderlo. En ese momento en Cuba era prohibido tener una Biblia. Una Biblia. ¿Cuántos aquí tienen Biblia en su casa? Yo sé que ahora tenemos en el celular, pero ¿cuántos tienen una Biblia de impresa? ¿Cuántos tienen dos Biblias? ¿Cuántos tienen tres Biblias? ¿Cuántos tienen más de cinco Biblias? Es decir, tenemos con la que me convertí, la que he subrayado, la que me regalaron, la que me... La NTV, la NBI, la ETLA, y tenemos de todas las iniciales, ¿verdad? Pero imagínense vivir en un país como Cuba, en donde está prohibido tener una Biblia. Y cuando se llevaba una Biblia, la gente a veces, y no era falta de respeto, deshojaban la Biblia y a cada miembro de la congregación le regalaban una página. Y la leía tantas veces como fuera necesario, se la aprendía de memoria y al otro día o a la semana la intercambiaba con otra persona para poder leer otra página. ¿Se imaginan vivir en un ambiente así? Así que el hecho de llevar Biblias era una muestra de amor de la iglesia para gente que quería conocer de Dios o que era creyente, pero que no tenía el derecho de tener una Biblia. No por persona, no por persona, a veces ni siquiera por casa. Así que para evitar que la gente tuviera que deshojar sus Biblias y repartirse las hojas, es que llevábamos Biblias. Y no era una persona. Íbamos en grupos de 2, de 10, de 50, dependiendo la cantidad que se juntara, cada quien costeando su propio viaje para llevar Biblias. ¿Por qué Dios metía la mano y cada vez que cruzábamos los cristianos con Biblias, algo pasaba en las pantallas de la gente de migración y los que estaban vigilando nunca veían las Biblias? ¿Era por hacerles trampa? ¿O era porque Dios quería que el pueblo cubano recibiera la palabra? Es el amor. Ahora, ¿por qué la gente llevaba Biblias y llevaba dinero en ofrenda económica pagando su propio viaje? Nunca llegó alguien diciendo, oigan, yo quiero ir, pero no tengo dinero para pagar mi viaje. Costara lo que costara el viaje, la gente decía, yo pedí vacaciones en mi trabajo, yo costeo mi viaje. Y el viaje regularmente duraba de domingo a domingo para poder hacer toda una logística en la isla, recorrer diferentes ciudades y poder repartir ofrendas por familia y Biblias a cada persona. ¿Por qué la gente hacía eso? Por amor. ¿Qué respaldaba los milagros que ocurrían? El amor. Cuando nos avisaron, no hay carburador y nos toca llevar ese carburador, ¿por qué los oficiales cubanos nunca vieron que entramos con un carburador? ¿Porque Dios quería hacer la estampa? No, simplemente por amor. ¿Y para qué querían ellos el carburador? Porque con esa camioneta es que movían a toda la gente en la isla para llevar las ofrendas, para llevar las Biblias, para llevar la ayuda que se iba llegando. Así que uno se da cuenta que Dios está dispuesto a hacer lo que sea, siempre y cuando nuestra motivación principal, ¿cuál sea? El amor. Cuando tú estás dispuesto a ayudar a otro por amor, cuando estás dispuesto a actuar por amor, el Espíritu Santo te va a respaldar. El Espíritu Santo va a hacer lo que sea necesario. Ahora, vamos a verlo en el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Mateo 8, 2 y 3. Y dice, de repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, fíjense cómo se le acerca, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Sí qué? Sí quiero. ¿Por qué Jesús quiere? Porque nos ama. Así que muchas veces cuando tú oras y le dices, Señor, si es tu voluntad, sáname, ¿cuál cree que sea la voluntad de Dios? Él va a decir, sí quiero. Y dice, al instante la lepra desapareció. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere sanar porque te ama. Jesús nos enseña a orar, Señor, Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, pero ahora nos enseña, y qué bueno que alguien se le acercó y le dijo, Señor, si tú quieres. Y Jesús responde, sí quiero. Jesús no le dijo, lo voy a pensar, déjame pensarlo, lo voy a analizar, voy a ver si es posible. No, Jesús dice, quiero. Y eso es una muestra de su amor. Y tú tienes que estar seguro de que Jesús te ama y por eso Él quiere hacer milagros. Ahora, vamos a Juan capítulo 5, versículo 6. Juan capítulo 5, versículo 6. Ahora, dice que había un hombre que estaba allí enfermo y dice solamente el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y que se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre llevaba 38 años enfermo. Y Jesús se le acerca para preguntarle, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús se acercó con él? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿Por qué Jesús se acercó con él? Porque le ama. Por amor. Ahora, Tal vez tú te has hecho preguntas igual que yo. Dice que alrededor de ese estanque había una multitud de enfermos esperando a ver quién los echaba al agua. ¿Por qué Jesús no llegó y sanó a todos? ¿Por qué se acercó solamente con uno a preguntarle, ¿quieres ser sano? La respuesta es muy simple, porque Dios nos da un trato individual a cada uno para mostrarnos, yo te amo, yo te amo. Y Jesús quiere hacerlo todo el tiempo, y ese el amor produce ese acercamiento. Ese acercamiento con cada uno de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36. Ahora Jesús dice, dice aquí la Escritura, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Ahora pongan atención a la siguiente frase. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿qué cosa les tuvo? Compasión. Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué movió a Jesús a sanar toda clase de enfermedades? El amor, la compasión, la misericordia. Es interesante ver que siempre que los evangelios nos presentan algún milagro de Jesús, lo conectan con el corazón de Jesús. No solamente con su poder sobrenatural, sino creo que aquí es la parte que nosotros tenemos que aprender. La conexión entre el poder y el amor. Lo que Jesús hace con el amor. El milagro con el amor. No son las cosas simplemente por casualidad. Todo lo que Jesús lo hace es de manera intencional porque nos ama. Y a cada persona que se acercó a sanar, lo hizo por amor. Fíjense bien, dice que la multitud estaba confundida. La gente estaba desamparada. Pero Jesús les mostró compasión y por eso sanaba a todos. Ahora vamos a Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Y dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud. ¿Y qué tuvo de ellos? Compasión. Y sanó a los enfermos. Otra vez, ¿qué antecedió al milagro? El amor. Quiero que veas algo. Jesús, para poder ministrar a una persona, primero trabajó con su corazón. Es cierto, muchas veces Jesús le dijo a la gente, conforme a tu fe se ha hecho, conforme a tu fe vas a recibir. Pero la parte de Jesús, el que ministra, lo primero que Jesús trabaja es con su corazón. Yo tengo amor por ti. Y entonces estoy listo para orar por ti. Tengo amor por ti, entonces estoy listo para servirte. Tengo amor por ti, entonces estoy listo para ministrarte. Tengo amor por ti, entonces estoy listo para que el milagro se opere en tu vida. Tú pones la otra parte. Tú pones la fe para recibir. Pero yo, el que oro, necesito primero trabajar con mi corazón para tener amor. Por eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios, los versículos que comenzamos diciendo, dice, tú, como siervo, como cristiano, tienes que, primero, anhelar los dones, pero, por encima de los dones, tienes que trabajar con tu corazón, porque es necesario que en tu corazón haya, ¿qué? Amor. Y me gustó mucho el ejemplo que nos puso Gamaliel, del ministerio de salir a las calles, salir a amar a la gente, mostrarles a Jesús más que con palabras, con amor. Porque cuando tú actúas con amor, estás dando el primer paso para que los milagros sucedan. Ahora, el amor te va a mover a hacer algo por los demás. Nosotros como seres humanos podemos tomar una actitud de indiferencia y simplemente vemos el problema, vemos a la gente sufrir y pues no es mi problema, o sea, lo siento, no puedo hacer nada, pues, o sea, ya tú. O puede ser una actitud de conmiseración, pues pobre de ti, quisiera ayudarte, pero no sé qué hacer. O a lo mejor me pongo a quejar contigo. No, pues sí, tienes toda la razón, estoy igual. Y el otro me está platicando, fíjate que estuve a punto de morirme. No, pues pobre. No, fíjate, yo también estuve a punto de morirme. Y entonces somos dos platicando que estuvimos a punto de morirnos, pero no hacemos nada el uno por el otro, porque no nos amamos. A veces parecen competencias, a ver quién ha sufrido más. No, hermano, y es que a mí me atropelló un carro. No, cállate, a mí me atropelló un camión. Entonces, ahí viene la competencia, ¿verdad? O podemos tomar la actitud correcta. ¿Me platicaste tu problema? Ahora quiero amarte. Y aunque me hayan pasado cosas peores que a ti, no es el momento de platicártelas. Mejor voy a orar por ti, para que Dios obre un milagro. Como le pasó a Job. Job era el enfermo, Job era el pobre, Job era el que había perdido a los hijos, Job era el que le había ido como en feria. Pero cuando el Señor dijo, te voy a restaurar, pero no quiero que ellos oren por ti, tú vas a orar por los demás. Y cuando él dispuso su corazón para orar por los demás, entonces Dios lo restauró. Porque los milagros surgen en un corazón que tiene amor. Así que el amor te va a hacer, te va a mover a hacer algo por los demás. No vas a ser indiferente, no te vas a poner a competir a ver quién ha sufrido más, si el que te está platicando sus penas o tú, sino que tú lo que vas a hacer es amar. Y vas a orar por esa persona. Y si duele la cabeza, no le digas, ay, sigo también, el otro día tenía una jaqueca más fuerte que la tuya. No. Es que fíjate que me duele la cabeza, déjame orar por ti. Es que fíjate que no tengo dinero para el medicamento, déjame orar por ti. Es que a veces los seres humanos somos muy raros. Hay gente que me dice, hermano, necesito un medicamento. Está bien, tenemos la farmacia Calacuaña y ahí tenemos los medicamentos. Pero me llama la atención que muchas veces cuando le pregunto a la gente, ¿y qué quieres? Pues o me dan el medicamento o que me den dinero para comprarlo. Pocas veces la gente dice que oren para que yo sea sano. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano o quieres seguir enfermo? A veces aunque decimos que somos creyentes en Dios, pues sí, pero pues dame dinero para el medicamento o dame el medicamento. A veces Jesús nos pregunta para confrontarnos, porque nos ama. ¿Realmente quieres ser sano? En Marcos capítulo 8, versículo 2, otra vez Jesús dice, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Fíjate, Jesús se dio cuenta que la gente le había seguido. Estaban lejos, en un lugar despoblado, desértico. Llevaban 3 días con él. Habían ido a una especie de retiro espiritual. Se les acabó la comida. Y Jesús sabía, si los despido en este momento y se regresan a sus casas, muchos se van a desmayar, muchos no van a aguantar, muchos van a quedarse tirados y a lo mejor algunos hasta se pueden morir. Así que Jesús dice, no los voy a dejar ir así porque los amo. Si Jesús no hubiera sentido amor por la gente, hubiera dicho, bueno, pues cada quien rásquese con sus propias uñas, a ver cómo le hacen para conseguir comida, ayúdense unos a otros y que Dios los bendiga. Pero Jesús no hizo eso. ¿Por qué Jesús decide darle la orden a sus discípulos de que le den de comer a la gente? Porque ama a la gente. Ningún milagro de Jesús sucedió solamente porque Él quería demostrar su poder. Todos los milagros que hizo Jesús, nos enseña, fueron por amor a la gente. Y Jesús hace énfasis: han estado conmigo 3 días y no les queda nada para comer. Ahora, yo aquí veo el amor en 2 direcciones. Primero, la gente que estaba con Jesús, aunque ya no le quedaba nada para comer, se quedó con Jesús porque amaba a Jesús. Pero vemos que Jesús ama a la gente y que está dispuesto a hacer lo que sea para que esa gente no sufra, no se desmaye, no se pierda, sino que verdaderamente puedan también ser ellos bendecidos. Así que Jesús considera, si los envió a sus casas con hambre, se van a desmayar en el camino, porque vienen algunos desde muy lejos. Jesús lo sabe. Y quiero que tú pienses en algo. Aunque tú estés como la gente de esa multitud y digas, Señor, no me queda nada, no me queda dinero, siento que en este momento me abruman los problemas. A pesar de todo, tú tienes que considerar una cosa: Jesús me ama. Y por lo tanto, yo también quiero demostrar mi amor por Jesús y mi amor por la gente. El amor es algo que tenemos que estar fluyendo en él. Y el amor te acerca a la gente. El amor no te aísla de la gente, el amor te acerca con ella. En Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas capítulo 7, versículo 11 hasta el 15. Fíjate lo que dice aquí. Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando Jesús la vio, ¿qué pasó cuando Jesús la vio? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a vivir. Fíjate cómo Jesús hace las cosas de una manera tan sorprendente. Ahora, entendamos todo el pasaje. La mujer es viuda, así que es lógico entender que esa mujer había perdido a su esposo y tiene un hijo. Y ese hijo de repente muere. Así que la mujer tiene ahora doble dolor: ser viuda y perder al hijo. No sabemos de qué vivía la mujer, no sabemos si el hijo le ayudaba en la manutención o ella lo mantenía. Eso es lo de menos. Pero la mujer está sufriendo. Toda la gente del pueblo va con ella. La mujer está llorando. La gente se compadece de ella. La gente trata de consolarla. Pero como suele suceder en estos casos, a veces los seres humanos estamos muy limitados en la forma en que podemos ayudar. Pero la frase del versículo 13 es la clave de todo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La palabra original es la amó. Le expresó su amor. Le hizo sentir su amor. ¿Qué necesitaba esa mujer? La vida de su hijo. Y Jesús se la concedió. Y otra vez vemos, ¿qué hay detrás del milagro? El amor. ¿Por qué Jesús hace milagros? Por amor. ¿Por qué Jesús se manifiesta de una manera tan gloriosa? Por amor. ¿Por qué Jesús hace cosas tan extraordinarias? Por amor. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Amar a la gente. Así que este joven recibe la vida por un acto de amor. Qué importante entender la forma en que Jesús se quiere manifestar cada día. Ahora, yo quiero animarte a ti, porque tú y yo conocemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí conocemos a Cristo Jesús de hace mucho tiempo? Tú y yo conocemos el amor de Dios. Y tú y yo tenemos que ser instrumentos de ese amor. Y con ese amor ir y servir a los demás. Ahora, de acuerdo a los milagros que hemos visto esta mañana, vemos que hay, como este caso, un milagro de resurrección, hubo milagros de sanidad, hubo milagros de provisión. Es decir, Jesús es capaz de hacer cualquier tipo de milagro. Pero ¿cuál es el común denominador en cada uno de los milagros? El amor. El amor que Jesús siente por la gente. A Jesús le parte el corazón ver a la gente con hambre y no tener para comer. A Jesús le parte con hambre, con su corazón ver a la gente con enfermedad y con dolor físico. A Jesús le parte el corazón ver a la gente sufrir cuando ha perdido un ser querido. Jesús se duele. A Jesús le duele el corazón ver a la gente confundida, ver a la gente perdida. Ahora yo te pregunto, ¿alrededor de ti habrá gente con necesidad de este tipo? Necesidades materiales, necesidades de salud, necesidades de esclarecimiento en la mente, en el corazón, necesidad de fe, necesidad de consuelo, necesidad de paz. ¿Cómo está la gente que te rodea? Así que tú tienes que considerar, uno, yo quiero ser un instrumento del amor de Dios para ministrar a otros. Así que yo quiero esta mañana ponerte un desafío. Que si tú dices, Señor, yo anhelo ser un instrumento tuyo y que los dones de tu Espíritu Santo fluyan en mí. Yo quiero disponer mi vida y quiero buscar los dones en oración, en ayuno. Pero para que los dones fluyan, yo necesito ser un instrumento del amor tuyo. Que cuando yo vea a una persona, mi corazón se duela de amor. Que cuando yo vea a una persona con necesidad, mi corazón arda de amor. Que cuando yo vea a una persona que está pasando por cualquier situación, tu Espíritu Santo me lleve a moverme de tal manera que esa persona sea bendecida. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ser esa clase de cristiano? A ver, si alguien dice, yo quiero ser así, ponte de pie. Si tú dices, yo quiero ser de esos. O sea, no quiero ser una estadística más. No quiero ser un número más. No quiero ser uno más de los miles de cristianos que hay en toda la tierra. Quiero ser uno que fluya en los dones, pero que por sobre todo fluya en el amor. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dices, Señor, aquí estoy? Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Un instrumento para que los dones de tu Espíritu Santo fluyan. Los dones de profecía, los dones de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, de discernimiento de espíritus, pero también que haya el mover de sanidades, de milagros, que todo tipo de hechos sobrenaturales vengan por el don de fe. Señor, quiero ser ese instrumento. Y aquí estamos, tu iglesia, los que están del otro lado de la cámara o quienes estamos aquí en este auditorio puestos de pie con nuestras manos en alto, diciéndote, Señor, yo quiero ser ese instrumento. Pero antes que eso, Señor, queremos disponerte en nuestros corazones, porque queremos ser instrumentos de tu amor. Instrumentos a través de los cuales fluye el amor tuyo. Que cuando veamos a una persona con necesidad, nuestro corazón arda por amor. Así como Jesús nos enseña en el Evangelio que con compasión, con misericordia, con amor, sanaba a todos los enfermos, multiplicaba el pan para dar de comer al hambriento y estaba interesado en quien tenía necesidad por amor, que de la misma manera cada uno de nosotros podamos fluir en el amor tuyo y podamos ser instrumentos para amar. Que podamos acercarnos a la gente, que no nos dé miedo acercarnos. En el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento que nos cohiba acercarnos a la gente, todo aquello que nos haga sentir vergüenza o que nos haga sentir mal y que nos impida acercarnos a la gente. En el nombre de Jesús lo desechamos. Y dile, Señor, aquí están mis manos, para que a través de estas manos tú ames a la gente, que a través de mis labios tú ames a la gente, que cada vez que yo imponga mis manos, que cada vez que yo ore por una persona, tu Espíritu Santo fluya, no para que la gente me vea a mí, sino para que te vea a ti. Espíritu Santo, queremos ser una iglesia cuyo sello distintivo sea el amor, un amor sobrenatural que produzca obras sobrenaturales. Y aquí estamos, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora mantente así. Ahora vamos a hacer algo más. Hay personas que están enfermas entre nosotros. Yo no sé de qué. Dice la Biblia que Jesús sana todo tipo de enfermedades, desde una gripe, una diabetes, un cáncer, un problema congénito, un problema agudo, un problema crónico. Hay muchas enfermedades, pero el nombre de Jesús es mayor que cualquier nombre de cualquier enfermedad. Así que si alguien aquí está enfermo, yo le voy a pedir que salga de su lugar y venga aquí al frente y se pare aquí al frente. Si tú estás enfermo, ven y párate aquí al frente. Párate aquí al frente. Si tú estás enfermo, dejen espacio, no estén tan cerca unos de otros. Dejen espacio. Si es necesario hacer una segunda fila, dejen espacio, dejen espacio, dejen espacio de dos pasos entre una persona y otra y traten de abarcar. Hay gente que viene aquí que trae todo tipo de enfermedades. Unos traen bastón, algunos traerán otro tipo de situaciones que yo desconozco. Algunas enfermedades son visibles, otras tal vez no son tan evidentes. Hagan espacio, pónganse por allá para que nadie quede en los pasillos, nadie quede en los pasillos de quienes están enfermos. Ahora, iglesia, tú te pusiste de pie porque dijiste: yo quiero que los dones del Espíritu Santo fluyan en mí, pero yo quiero ser una persona que ame con estas manos. Ahora yo te voy a pedir, varón con varón, mujer con mujer, acércate con alguien, vas a imponer tus manos y vas a orar por ese milagro de sanidad. Sal de tu lugar y ven, no ores desde tu lugar. Si tú crees que tú eres un instrumento de parte de Dios, ven hasta este lugar. Jesús dijo que sobre todo aquel que cree, sobre los enfermos pondrá sus manos y los enfermos sanarán. Así que acércate. Por eso pedí que dejaran espacio. Ven y acércate. Pide permiso y acércate. Si ves a una persona sola, acércate y ministrala. Deja que el Espíritu Santo fluya. Le hemos pedido al Espíritu Santo que Él se manifieste. Deja que el amor fluya y que tú vengas y sanes a esa persona en el nombre de Jesús. Tú vas a venir, ven y acércate y manifiéstate con poder. Espíritu Santo, gracias, porque no depende de nosotros, depende de ti. Y no es para nosotros la gloria, es para ti, Señor. Y creemos que veremos milagros porque queremos hoy como iglesia poner en práctica el amor, sabiendo que tu Espíritu Santo se derrama y que tú traes milagros sobre tu pueblo. Aquí hay un grupo de personas, pasen acá. Aquí hay mujercitas que nadie está poniendo sus manos. Vengan, por favor. Vengan. Vengan. Acá. Ven, acá, mira, acá. Espíritu Santo, manifiéstate de una manera poderosa. Padre, por esa compasión y por ese amor, no permitas, Dios, que ninguno de tus hijos aquí presentes estén sufriendo por enfermedad alguna, sino que tú derrames tu poder, que tú derrames tu poder y podamos ver tu gracia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ver, no quiero que nadie se vaya sin que hayamos orado por él. Levante la mano los que nadie ha orado por él, que nadie te puso las manos. Levanta tus manos. Si nadie te puso las manos, levanta tu mano. ¿Ya oramos por todos? ¿Nadie quedó sin que hubiéramos orado por alguien? Porque miren, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente que estamos listos para orar. Ahora Jesús dice: conforme a tu fe se ha hecho. Todos los que pasaron aquí diciendo que tenían alguna enfermedad, levanten sus manos todos y díganle: Señor, creo en ti, creo en el poder de tu Espíritu Santo derramado a través de tu iglesia. Tal vez ni siquiera sé el nombre de la persona que oró por mí. Gracias, porque sintió en su corazón amor para venir a orar por mí sin conocerme. Y en esa hora, Señor, yo recibo de ti la sanidad. Recibo de ti la sanidad. Gracias porque tú me amas. Y yo quiero ser también un instrumento tuyo para amar a los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno, porque su gloria se manifiesta y porque Él hace maravillas. Vamos a nuestro lugar. Vamos tomando nuestro lugar, por favor. Vamos tomando nuestro lugar. Y antes de irnos, yo no sé si esta mañana habrá alguien entre nosotros, una persona que tal vez nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón, que nunca antes le ha pedido perdón públicamente para decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Esta mañana, antes de irnos, si tú eres esa persona, yo te pediría que te pusieras de pie para que nos permitieras orar por ti y que vinieras aquí al frente. ¿Habrá alguna persona, sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, una persona que diga: yo necesito a Cristo Jesús en mi corazón? ¿Habrá una persona? ¿Habrá alguna persona? Creo que todos los que estamos aquí. Bueno, yo sé que hoy era un día complicado, sobre todo para venir temprano. Mucha gente va a preferir quedarse en su casa. Por eso dijimos que durante estos días del mundial, ¿qué vamos a tener en Calacuaya? Vamos a ver los partidos para que la gente venga, sea un pretexto. Vamos a invitar a la gente a la iglesia a ver el partido. Ahorita terminando, ya van a estar en las pantallas allá afuera el primer partido del mundial, pero yo te espero para que martes, sábados y domingos, este martes que juega México, pero después sábados y domingos, en los diferentes horarios que están apareciendo en la pantalla, te vengas, traigas un invitado. Acuérdate que si traes un invitado, tú recibes un bocadillo de regalo, tú y tu invitado. Juntos vemos el partido y juntos hacemos el evangelismo. ¿Les parece bien? Bueno, entonces ahora terminando, si no te quieres perder nada, te quedas a ver el partido con nosotros. Y aquí los dejo con Emiliano y con...